Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro hay tanta brisa. Mauricio, ay, gracias, otra vez gracias. Yo lo pasé muy bien. Bueno, yo también. Bueno, podemos seguirla pasando bien. Te invito a mi casa. Tengo vino. Ah, no, por ahora creo que está bien. Tengo que trabajar mañana, estoy un poco cansada. No te vayas todavía. ¿Puedo darte otro beso? Bueno, el último y me voy a dormir. Amanda había logrado dejar sus temores y recuerdos de lado. La noche se hizo cómplice silenciosa de sus deseos y le permitió alejar los fantasmas. Sin embargo, con el transcurso de las horas, sus sueños tramaban una nueva conspiración. Amanda. Amanda. Estás preciosa, mi muñeca, muñeca, muñeca, muñeca. Mauricio, por favor, no soy una muñeca. Amanda, Amanda, ¿dónde estás? ¿Dónde está escondida mi muñeca, muñeca? Muñeca. Mauricio, tengo que escapar, tengo que irme. Mauricio, Sergio me va a encontrar. Sergio me va a encontrar. Tengo que irme. Ah, ay, ay, pero, ay, Dios, ¿qué hora es? Ay. ¿Aló, Amanda? Soy yo, Inés. Ay, ¿estabas dormida? Mujer, pero si son las 9 de la mañana. ¿Qué? Ay, no puede ser. Uy, no, y el despertador. Ah, hace rato te estoy llamando. Bueno, salí y regresé tarde. Amanda, necesito que vengas a mi oficina. Ay, Inés, ¿qué pasa? Si quieres que esto funcione, me vas a tener que decir toda la verdad. ¿Pero de qué hablas? Adulterio, Amanda. El licenciado Porter dice que fue Sergio quien puso la demanda de divorcio porque cometiste adulterio con su mejor amigo. Pero, ¿qué? Oh,